Soy a veces caprichoso, loco, terco y orgulloso. Soy a veces cariñoso, tierno, cursi y amoroso. No soy el bueno del cuento, pero tengo sentimientos. En algo soy el primero, yo soy el que más te quiero. Tengo el primer lugar para cuidarte, amarte y complacerte. Sentimientos, en algo soy el primero.